Muy enojado estoy. Algo malo me pasó. Me chocó un camión de cemento. Me la puso en cabildo y casi juramento. El camionero bajó y le pedí el seguro. Me lo dio, lo anoté. Fui a sacar el presupuesto. Y si el seguro no me paga, voy a hacer lo que hacen los chinos. ¿Y qué hacen los chinos cuando los choca un camión? Se joden. ¿Y qué hacen los chinos cuando los choca un camión? Se joden. Si el seguro no me paga, voy a tirar madera, hierro y kerosene. Prende fuego todo ese seguro de mierda, guacho. Hostia, todo. Guacho, págame. Adiós.